Las vecinas del barrio han puesto las pancartas. Tuviste que bajar porque la vista no te alcanzó. A la asamblea de vecinos te ha pillado paseando al perro por medio vecindario. ¡Wow! Estafa vecinal. En nada sin pijama te van a señalar. ¡Wow! Estafa vecinal. Todos opositando a policía municipal. A las 8 hemos quedado en el balcón para dar muchos aplausos sin saber bien la razón. Empezó por sanidad, ahora va por la realeza. Aplaudiremos por las multas que nos ponga la madera. ¡Wow! Estafa vecinal. En nada sin pijama te van a señalar. ¡Wow! Estafa vecinal. Todos opositando a policía municipal. Siete veces has tirado la basura. Pasas por el súper a por unas aceitunas. El pasillo del alcohol ya se nota la tensión. El plan es videollamada mientras haces botellón. Te mojaste del papel de váter. Te mojaste del papel de váter. Pero no te ríes tanto si te cierran el estanco. Te has quedado sin trabajo, filipollas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está nuestro murciano intemporal favorito, Sebas. Vamos a morir todos. Que tengáis un buen día. Está con nosotros nuestro pastor evangelista favorito, Geray. Hola, vamos a sobrevivir todos, venga. Y hoy con nosotros está una persona muy especial, un amigo del programa, que hacía bastante tiempo que no se pasaba. De hecho, la última vez que se pasó, acababa de conocer a su novia y ahora mismo ha cumplido sus bodas de oro, Jaimichu. Hola, muy buenas. Aquí estamos, hoy confinados. Habrá que aprovechar el tiempo en algo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, así que vamos a aprovechar la situación. Sí, sí, sí. De hecho, creo que fue la primera vez que hablamos de... Peter Capaldi, de hecho, creo que fue la primera vez que apareció por aquí. Sí, puede ser. ¿Eh? Sí. Ojo, sí que ha llovido, sí. ¿Qué te digo? Sí, el perro dice que sí. En fin. Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un cómic que me extraña que no hayamos hablado todavía de él, que es Kingdom Come, que es una de las joyas de la corona de DC Comics, y también de la temporada 12 de Doctor Who. La segunda de Jodie Whittaker y una temporada que lo cambia todo, pero sí. todo. Todo totalmente, encima no podemos salir a la calle a gritar, ¡oh, Dios mío, han hecho esto! Sí, hemos tenido que comer aquí doblada en casa. Que por cierto, ¿dónde está la doctora? Que venga ya y nos saque de aquí. Y muy chulo el vídeo que grabó el otro día, por cierto. Genial, de la grimilla. Sí. En fin, pues bueno, amiguitos, pues vamos a empezar hablando de Kingdom Come. Antes de nada, obviamente, aunque el cómic tiene ya pues 20, casi 20 años, directamente vamos a hablar con todo lujo de spoilers, así que si no queréis escuchar, pues ya sabéis. En fin, Kingdom Come, ya sabéis que este cómic, que salió en mayo del 96, con diseño e ideas de Alex Ross y guión de Mark Waid, a pesar de que hay un poquito de polémica, a ver quién es el que más ha aportado, realmente quién es el guión, pero bueno. Aquí nos habla de cómo Norman Mackay, un pastor evangelista, pues un día tiene una revelación, se le aparece el espectro y le comenta pues que él va a tener un papel fundamental en que los superhéroes clásicos vuelvan a la Tierra, ya que ahora mismo el mundo pues está acuciado pues por superhéroes más malotes, más noventeros, que en general pues no es lo que la sociedad necesita. Así que se embarcará en un viaje personal a través de todos los héroes de DC y en una serie de revelaciones personales, pues en las cuales él siempre tendrá un peso fundamental en todo lo que suceda. A ver, con todo así por encima, a ver, Jaimichu, ¿qué te pareció este cómic? La verdad es que es sorprendente cómo, bueno, quitando lógicamente el dibujo de Alex Ross, que yo creo que poco hay que decir de lo maravilloso que y las maravillas que hace este hombre. Como algo que es del 96, has dicho, ¿no? Además, ¿no? Sí, 96. Sí. Luego se ha ido tocando relativamente recientemente en series de superhéroes, incluso en otros cómics, en libros, y a muchos pues les parecía, incluso a mí me parecía novedoso ese punto de vista, pero en cambio, esto ya se hacía. O sea, en los 90, que muchos critican, y a mí, yo voy a decirlo bien alto, a mí me encantaban los cómics de los 90. Uh-huh. Yo sé que los cambios de superhéroes me gustaban mucho. Que hay gente que dicen que era una mala época, pues no, porque yo crecí con esos. Pero me parece una verdadera obra maestra, que que lógicamente no, quizás no es tan conocida como otras, como pueden ser obras de Alan Moore, digo, más con, por el público general, ¿no? Que ahora se mete un poco más en el mundo de los cómics. En cambio, es una maravilla. Sí, sí. Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te parece Kingdom Come? Pues la verdad es que me, bueno, ya lo leí hace, hace años, lo he vuelto a releer y ahora lo he visto, no sé, con los años, con un punto de vista distinto. Pero en general es un muy buen cómic, no ya por Alex Ross, o lo de, tengo la lengua hoy, Alex Ross, que me encanta todo lo que hace, aunque suele ser muy estático, pero también es cosa de realismo que le da a estos superhéroes, que pueden tener clases, uniformes súper clásicos o súper modernos, que es que está, tú lo estás viendo una persona, de verdad, con ese uniforme, es maravilloso. Aparte que él mismo dice al final del cómic en qué actores o personajes se basa para dibujarlo. Y es una muy buena reflexión sobre cómo evolucionar mal. Básicamente trata de eso, de cómo los tiempos lo han llevado mal todos. Los hijos de los y nietos de los superhéroes, incluso los propios superhéroes clásicos. Cómo todos toman malas decisiones y cómo todo sale mal. Vale. ¿Y a ti, Geray? ¿Qué te parece ese TVO? Yo, lo primero de todo es que me alegro de haberlo releído para el programa, porque la primera vez que lo leí, pues estaba todavía en el cole. Fue una mañana que mi padre me dejó en la comicteca de la biblioteca de Murcia y tal. Y recuerdo que no me enteré de nada porque me creía que era como una especie de secuela de Marvels, pero sí. Enfocada sobre DC, y no me enteré de nada de la historia. Decía, ¿el cura este es el fotógrafo o qué pasa? Tal. Entonces... como vi el dibujo de Alex Ross, pues eso. Y entonces me ha parecido genial volverla a leer, porque tenéis razón de que está a la altura de su reputación. Una reputación que, como ha dicho Jaimitsu, pues ojalá llegara a otros ámbitos, pero dentro de los ámbitos comiqueros tiene está muy, muy bien vista esta obra. Y sí, bueno, yo creo que al final es un metacomentario sobre si la figura de Superman está anticuada en realidad. Como superhéroe, y ya se lo planteaban en el 96, fíjate, o sea que imagínate. Y bueno, y quizás sobre los superhéroes en general, sobre cómo han evolucionado los superhéroes y si ciertas aproximaciones más ingenuas a la figura de superhéroes han quedado anticuadas. Entonces, aparte de darte mucha acción y darte versiones alternativas de tus personajes favoritos y tal, pues también te ofrece una reflexión que está muy guay. Por cierto, ahora que comentas Marvels, Norman McKay aparece en el tercer número de Marvels. Hay un camello. Anda. Sí, sí. Y además, Alex Ross hizo hace unos años una portada que era, ¿cómo era? Kingdom Come versus Tierra X. Ah, joder. Sí. La verdad es que me gusta, bueno, Alex Ross, pero tiene que tener un ego que flipas, ¿eh? Pues a mí al revés, ¿eh? Me transmite que es la persona con los pies más en la tierra que te puedes imaginar, ¿eh? Hombre, es que yo leí que como se planteaba cada obra que hacía en esta época, como que lo tenía que petar, o sea... Entonces puede me pareció ser. Que es un hombre autoexigente, claro. Sí. Que yo pensaba que Alex Ross era... yo cuando lo conocí de eso en los 90, pensaba que era un señor muy mayor. O sea, yo me lo imaginaba ahí con pelo largo, blanco... y no sé por qué, claro, por el estilo de dibujo, lo que fuera. Pero sí, me lo imaginaba un señor muy, muy, muy, muy mayor de la vieja escuela. Tiene 50 años, acaba de cumplir. Ahora, fíjate. ¿Ahora? ¿Oh? ¿Crees que era más mayor? Bien, eso, bien, que nos dure, que nos dure. Sí, ¿no? O sea, esto lo dibujó con 36 años, 36. Madre mía. Imaginaos el chasco que me llevé cuando vi por primera vez una foto de él antes de los 2000 y dije yo, ¿cómo? Este no puede ser. Sí. Mira, ahora que comentas esto sobre, en general, sobre lo que trata el TVO, a mí en general, bueno, decir que estoy completamente de acuerdo con vosotros, a mí Kingdom Come es una de mis obras favoritas, es una maravilla, entiendo que con el paso del tiempo se saborean mucho más los guiños, porque bueno, easter eggs, luego vamos a comentar unos cuantos, pero sobre todo, para mí, es una reflexión sobre lo que tiene que ser el superhéroe, porque ya en el 96, pues ya era la época en la que Image había surgido, lo estaba petando con Spawn, con Youngblood, con Wildcats, cosas así, todo el noventerismo locuelo, y es una reflexión, obviamente, del TVO de que tenemos que volver a lo clásico, tenemos que volver a contar historias de superhéroes de una pieza, de tíos correctos, por eso la reflexión que hace al final este pastor es eso de que Superman no puede perder jamás su mayor característica, que es ese sentido tan innato de qué es lo correcto y lo incorrecto. Para mí, vamos. Uh-huh. Luego por añadir algo, sí que es verdad que, porque ahora ya los lectores mayoritariamente de cómics somos gente mayor, respecto a cómo eran en aquella época el target de los lectores de cómic. No hay nada más que ver un salón del cómic y son treintañeros para arriba, con muchas veces con, arrastrando a un hijo... y el padre con un montón de bolsas de tomacos. Entonces sí que es verdad que este estilo de cómic para un chaval en aquella época a lo mejor era muy duro, acostumbrado a esas viñetas tan coloristas, a mucha acción, y claro, aquí hay un tipo de narrativa muy novelesca, por decirlo así, muy con un dibujo hiperrealista que podía chocar mucho en aquel momento. Que es por lo que yo pienso, quizás, volviendo a lo de antes, que no tuviera esa fama fuera de los que estábamos metidos dentro del mundo y lo puedan apreciar como una obra maestra. Por eso, quizás sea el momento de rescatarlo de alguna manera. Pero que no hagan una peli, por favor. No creo, hombre. Además, que ahora que comentas, Geray, ha comentado una cosa que me ha hecho gracia, que esto, para que veas el nivel de libertad que le dieron a Alex Ross. Me acuerdo que una vez Bruno Redondo comentó en un programa de La Parada de los Monstruos que le dieron casi a elegir a ver con qué guionista quería trabajar, y la primera persona que se presentó, además le conocí en persona, fue Grant Morrison, ¿vale? Pero era la época en la que Grant Morrison había hecho Los Invisibles, y el tío iba, vamos, con gafas de sol, con una serpiente de estas de plumas rosas, o sea, iba ya en rollo Estrellita, y cuando le vio a Alex Ross dijo, uy, yo con este no quiero. Pero luego dice que con el paso del tiempo dice también se arrepintió un poco de no trabajar con él. Sí, es uno de esos casos en los que el proyecto se construía alrededor del dibujante, ¿no? En realidad, más que... Sí, curioso. O sea, Alex Ross se hizo un nombre y el tío mandaba casi más que el guionista. Bueno, casi, sin el casi. Está claro. Sí, claro. Pero hay polémica. Es que hay polémica en general, porque he leído como que muchas obras, claro, te dice quiénes son los creadores. O sea, sí, pone Mark Waid, Alex Ross, pero no te dicen quién ha hecho cuál. Obviamente sabemos cada uno que ha hecho qué cosa, pero no quieren dar ese salto de decir, no, es que el guion es más de este, más del otro, ¿no? Sí, eso lo suelen hacer cuando aportan los dos mucho, ¿no? Por ejemplo, en el Estela Plateada de Slott y Allred también los ponía los dos como creadores en general. Claro. Porque se ve que en el proceso gráfico se añadían muchas cosas a la historia. Que es lo que debería de ser siempre, en realidad, porque no olvidemos que este medio es una simbiosis entre guionista y dibujante. O debería de ser siempre para conseguir un buen resultado. Eso es, sí. Y bueno, en general, pues ya sabéis que bueno, este TVO tenemos revisiones de todos los superhéroes, somos versiones más adultas del propio Superman, que aquí ya le dibujan pues además con el traje original, porque esa S que lleva en el pecho es la S original que llevaba. Wonder Woman, por ejemplo, pues aquí vemos que no ha cambiado mucho el diseño del personaje, pero vemos que como que ya el resto de Amazonas le repudian, como que ya ha perdido un poco su sentido en la Tierra, ya no es la portavoz de esa antigua cultura. Batman, por ejemplo, me ha hecho gracia porque me ha recordado un montón al Batman del futuro. ¿Sabéis que era ya mucho más mayor, con el traje ese? Sí. Pues de todo, policía. Bruce siempre con su fascismo del bueno. Sí. Luego tenemos divisiones de otros personajes que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos a Green Lantern, que es una armadura. Flash, que ya se ha convertido en la fuerza de la velocidad, me hace mucha gracia. Hawkman, que ya es un hombre pollo directamente. Y bueno, ¿hay algún diseño, algún personaje que os haya hecho especial gracia? O sea, Jaime, a mí, más que el diseño, lo que me hace gracia es la primera aparición de Superman, uh-huh, ahí en la granja viejuno, en plan rollo ermitaño total, que claro, no, en ningún momento te puedes imaginar a un Superman así. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Que mucha gente que ya después de tantos años consumir tantas cosas, ahora a lo mejor no es tan difícil imaginárselo. Pero claro, en aquella época el Superman, no sé qué, y verlo ahí como pues eso de digamos medio granjero, con su melenilla y la barbita, pues ya llamaba mucho la atención, y la sensación que daba eso, pues que es otro mundo, que ha pasado mucho tiempo. Y eso, y yo me acuerdo cuando lo leí, el primer impacto fue eso, que tiene canas, tú. Superman tiene canas, o sea, como que siempre veías que Superman como algo más inmortal, ¿no? Pero verlo ahí viejuno impactaba bastante. Pero vamos, los rediseños, es que eran obligatorios, lógicamente. Y sí, eso, sí. Wonder Woman es quizás lo que podrían haber hecho algo, no se atrevían. Bueno, la armadura que tiene este de pájaro dorado, ese águila también sí. Es muy... Sí, sabes que de hecho al principio todo el tema de las Amazonas ya vino después, pero Wonder Woman al principio pues era como muy un icono muy americano, o sea, ese águila americana, eso es bueno. La chica bandera, si es que no... Eso, la chica bandera, no tiene más. Sí. Claro. Ahí, por ejemplo, me gusta bastante los diseños de nuevos personajes. Por ejemplo, este que es Canario Negro 3, que es como un canario negro ya mecanizado, así con, pues, sí, con un ojo mecánico. Starfire, que aparece por ahí, es la hija de Dick Grayson, ¿vale? La hija de Dick Grayson, una mezcla de los personajes. Avia, que es la mezcla de Mr. Milagro y Big Barda, por ejemplo, con los colores de los dos. Y la verdad es que el TVO tiene un montón de eso, de personajes así, que en la edición extendida ya te viene comentado uno cuál es, pero que puedes pasarte el día entero buscando referencias o mirando, mira, este personaje lo han creado a partir de esto. Yo hablando de la Trinidad, yo sí que creo que igual Wonder Woman, más allá de la estética, es la que peor tratamiento tiene, creo yo, como personaje. Sí, porque me parece que igual, vamos a ver, Wonder Woman en realidad hasta los últimos años no ha sido realmente... Ya, nunca ha sido primera fila. Claro, exacto, un icono, ni se ha profundizado en ella, y creo que como tenían menos material del que partir, pues la convierten simplemente pues en una policía casi, sí, en una figura que viene bien que esté porque es mujer y tal, para ciertas cosas de Superman, ¿no? Por la relación con Superman, pero no creo que le den a ella una entidad muy fuerte en el relato, o sea, no sé. Puede ser. Tú llevas así a todo lo pasado. Empuja un poco a Superman a intentar actuar. Yo creo que también, al menos yo lo he visto de esta manera, ella estaba animando, aparte que su primera aparición es esa, intentando animar a Superman a que vuelva al mundo y que haga algo, en vez de estar escondido y llorando, madre mía, ya nadie cree en mí, Y hay varios momentos en los que ella tiene que decir, bueno, pabila, nene, a algo, que si no tengo que hacerlo yo todo, hijo mío. Está ahí un poco intentando pincharle. Y al final parece que en realidad es que es ella la que parece que se tenía que haber puesto delante de todo. Pero claro, luego vemos que tampoco. O sea, para mí ninguno de los tres hace ni tiene razón ni hace las cosas bien. Al menos hasta que trabajan juntos. Entiendo. Además que, bueno, el TVO, obviamente, hemos dicho, tiene una crítica pues eso al superhéroe noventero y tal. De hecho, yo sé, hay una imagen que yo cuando lo vi, pues no me hizo, pasé de ella, o sea, tampoco le di más vueltas, pero escuchando un podcast de La Hora de las Tortas, me di cuenta que es que esa imagen lo resume todo. Que es, ¿no sabéis cuando está luchando el parásito contra Magog y varios superhéroes? Vale, ¿sabéis quiénes son esos superhéroes? No. Esos son los personajes de las Charlton Comics, es decir, en los que se basaron para crear Watchmen. Es una manera de decir, por culpa de Watchmen pasó todo esto. ¡Ostras! Que yo lo creo realmente, yo sí que lo creo, porque al final Watchmen criticaba lo oscuro que se estaban volviendo los superhéroes y la gente lo entendió mal. Dijo, oh, es verdad, los superhéroes oscuros son los que molan, hagámoslos todos oscuros. ¿Que Zack Snyder qué? Eso mismo pensaba, sí. Pues eso, es una manera de decirte que no, pues al final Cable vino de esos mismos, la imagen de Cable, porque obviamente Magog es Cable, ¿vale? O sea, no le deis más vueltas, amigos. Sí, sí, hay algunas viñetas en las que es Cable, pero con cuernos, o sea, pero sí, es el puto Cable. Cuando están luchando la Estatua de la Libertad, esos X-Force, tío, todos los que aparecen, es que son, es muy evidente ese americomando ese, así, por no sé qué, por la libertad y la constitución, tío, no me jodas. Por cierto, el Americomando contra los refugiados, ¿eh? Y ya en el 94, ya en el 96, o sea. Sí. Hashtag sí. Trump was right. Eso, sí. Y luego también, pues bueno, pues que también el TVO tiene un montón de guiños, como puede ser, ¿no sabéis en el bar este macarra que en el que va Superman? Tienes una viñeta, tienes juntos a Rorschach, a The Question, a Sherlock Holmes y a La Sombra. Joder. Todos ellos tienen una viñeta y un montón más. Y de hecho, ahí aparecen, dibujan a gente como autores reales. Por ejemplo, entre, ¿no sabéis? Esta especie de Joker femenino que hay, esa es Jill Thompson. Otro que va con un brazo robótico con él es Brian Azzarello. En el bar del final aparecen un montón de autores, aparece Bruce Timm, aparece Paul Dini. De hecho, el propio, aquí, pastor evangelista, señor Norman MacKay, es el padre de Alex Ross. ¡Ostras! Sí, sí. Y de hecho, en la edición, yo tengo la edición de Planeta. Al final viene un texto escrito por su propio padre. Comentando pues eso, pues que al final los superhéroes son para lo que la gente del pasado era, pues la imagen de los superhéroes griegos, vamos, de los personajes griegos, o sea, de los dioses griegos, sí. Eso, que basarse. Eso es muy de DC. Sí, los héroes como divinidades, exacto. Sí, las divinidades, pero a la vez yo creo hasta cierto punto que sí que está criticando eso mismo al final, porque cuando ya es, bueno, ya se la explosión, todo Cristo muere y ya están en las Naciones Unidas, que al final, pues eso, que los superhéroes pues tienen que ser tíos de a pie, tienen que ser gente que ayude y que no hay ningún problema que Superman sea ese tío que baje un gato de un árbol y se lo dé una señora mayor. Sí, tienen que ser semidioses como Shazam, que tiene parte humana y parte divina, ¿no? Podríamos decir. Claro. Eso es, sí, pero al final están diciendo pues eso, que Shazam estaba corrompido, que los propios malos le habían vuelto loco. De alguna manera, pues eso, pues que los superhéroes tienen que ser pues tíos de a pie. O sea, tienes, o sea, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Directamente. No, es que es así. Sí. Acabas de hacer una declaración de intenciones Marvelita. Sí. En verdad, sí, ha dicho, los superhéroes tienen que ser como en Marvel, sí, la verdad. Exactamente. Sí. Que por cierto, os pasé ahí la foto. No sé si Jaime se ha fijado, en una foto aparecen, en una imagen aparecen Spider-Man, el Capitán América y Thor. En una imagen, cuando están antes de luchar, cuando aparecen todos los villanos, salen de la cárcel esa, entre los superhéroes están ellos escondidos. Estaban infiltrados. Infiltrados. Pero un complot para destruir DC. Sí. Bueno, por cierto, ya cuando se acabaron los... A ver, Jaime, dime, perdona. Sí, perdona, que como hemos dicho de Aquaman, en su diseño rollo medieval artúrico... Uh-huh. Que vamos, que a mí me costó reconocerlo, que no me cuadra, o sea, están en Atlantis y el tío pues parece eso, el rey Arturo. Sí. El de la película que salía. El dragón, o sea, el que lleva un león, o un león me parece que llevaba, lleva un caballito más, o sea que no... Sí. ¿Qué vas a decir, Sebas? ¿Te hemos cortado? Que a mí uno de los diseños que me ha molado un montón... que me fascina es el de Green Lantern. Sí. ¿Lleva la linterna pegada en él? ¿Estoy viendo yo en una portada? Puede ser, sí, como la batería de poder, sí. A mí me gusta mucho el diseño de él y el diseño que tiene Jade, que es la que va con él, que es su hija, que fue la novia de, creo que fue de Kyle Rayner, que también parece, recuerda mucho a los propios guardianes de los Green Lantern. A mí, yo es que lo tengo mucho muy olvidado la saga de Parallax, pero un aire a Parallax a mí se me puede da. Puede ser, sí. A mí me da mal rollo, o sea, verlo con la armadura y tal, no sé. Parece villano, es que parece un villano más que un superhéroe. Y bueno, pues luego también, a ver, esta historia pues obviamente ha tenido bastante pozo dentro del universo DC. En la JSA hace unos años tuvieron un amago de crossover en el que ese Superman iba con se unía a la Sociedad de la Justicia, aparecía Magog en la línea, en la corriente temporal. En el TVO, aunque en general este TVO se ha tratado siempre como una línea temporal alternativa, o sea, como una realidad alternativa, muchas veces se ha hecho referencia como que esto iba a ser el futuro de la DC actual. Como que esto se iba a acabar convirtiendo, incluso en, no sé si acordáis, en Injustice, había una referencia aquí a Kingdom Come. En el sueño en el tercer año en el que inducen a Superman. Y luego aparte, bueno, tuvo su continuación, que tampoco así fue gran cosa, la verdad, pero ya no estaba metido al error. En los Elseworlds, en este crossover de CW también ha habido varias referencias. Y en general yo sí que creo que para los que somos más comiqueros sí que ha dejado su pequeño pozo. Sí, bueno, en las crisis uno de los principales... alicientes, digamos, a nivel de marketing fue Brandon Routh va a interpretar al Superman de Kingdom Come, va a aparecer el Batman de Kingdom Come. Sí. Y consiguieron que la gente se emocionara. Sí. Aparte de la iconografía muy potente, el logo, además ya he visto yo camisetas bien en el salón del cómic. Vamos, que el Superman era clavado. O sea, estéticamente era clavado. Sí, que sí, también soy de los pocos que defiende Superman Returns. Fuera de aquí ahora mismo. A ver, me gustaba, quiero decir. Es que somos muy tiquismiquis. Como una película entretenida de Superman. Pues está viendo, bien. Viendo lo que ha venido después, no sé. Claro, no, igual, no sé qué decirte. Sí, está así, no sé. Claro. No pasamos por ahí. Empezamos por ahí. Pero bueno, yo creo que en el cómic una cosa que lleva muy bien es lo de la rivalidad Batman-Superman, que se ha explorado mil veces, se ha dado vueltas sobre el mismo tema mil veces y a veces se limitan a ustedes creen que se puedan pelear, ¿no? Como diría Berto, pero otras veces sí que le dan profundidad como hacen aquí y sí que la confrontación se nota más lógica y notas que en el fondo se quieren un poquito, aunque tengan ideas diferentes. Sí, o sea, al final uno lleva la culpa pues aislándose del mundo, pasando el tema, y otro volviéndose incluso más controlador, mucho más enfermizo, más así en las sombras, y a pesar de que está el tío está destrozado físicamente, el tío está ahí, dale que te pego, con sus robots, con sus movidas, etcétera. Pero eso hay que tener en cuenta que, bueno, Superman siempre ha sido así, o sea... No tanto, pero quizás, claro, el hecho de no poder, o sea, estar limitado físicamente le lleva al camino lógico de darle al coco. Esto también, además, yo creo que muy parecido se retomó con aquella serie de dibujos animados de Batman Beyond, se llamaba, era la del futuro, sí, ¿no? Batman del futuro, sí. Más light, lógicamente. Pero es eso, o sea, está limitado físicamente, que es con lo que le daba, digamos, esa salida a su locura interna, y aquí, bueno, claro, ya da rienda suelta a todo. Eso es, sí. Y además que, bueno, también vemos aquí todos los villanos que también siguen pues conspirando en las sombras, aquí va el Lex Luthor, tampoco cambia mucho, está por ahí Catwoman, está por ahí Vandal Savage, y al final yo creo que también la gracia es el montón de personajes que se crea el propio Alex Ross, porque de hecho varios de los que aparece uno que se llama Capitán Cometa, es un personaje que se inventó él en su infancia. Al final se puede incluso ver su propia semillita personal de personajes que se ha inventado él, lo deja ahí mismo. Sí, hombre, para él fue una oportunidad de lucirse, ¿no? Y de crear otro universo partiendo de iconos ya conocidos, pero aparte que fuera el universo de Alex Ross. Digamos. Claro. Sí, casi te diría que yo creo que es su trabajo más personal, porque luego muchos que hizo, este que hizo de Justice, que también está muy bien visualmente, tampoco yo creo que ha trascendido demasiado. Luego este de... ¿Vosotros habéis leído Tierra X? Jaime, ¿tú lo has leído? Creo que sí, digo creo porque si lo leía fue hace mucho. No, puede que lo empezara y no llegue a terminarlo, porque pillé una época esta de leer muchas cosas y tener que ir seleccionando qué leía. Es que él ¿era hizo, la trilogía parece... de Tierra, Planeta y Universo o algo así? Sí, eso es, sí. ¿Tú lo has leído, Sebas? No. No lo he leído. Yo es que me leí el primero, o sea, Tierra X, tengo los dos tomos. Tierra X, a ver, está bien, es un poco intentar repetir la misma jugada, pero creo que argumentalmente no está a la altura. No... Tampoco, a ver, queda visualmente muy potente, el Capitán es América, guay, lleno de heridas, que se tapa con la bandera, tiene sus cositas... Pero yo creo que no ha dejado ni mucho menos tanto pozo, para mí por lo menos. Y aquí sí también pasó lo mismo. Diseños, dibujos e ideas de Alex Ross, luego el dibujante es otro. Pero a mí me da la sensación de que no han repetido no consiguieron repetir la jugada. Lo más así parecido... Dime, perdón. No, sí, que eran parecidos. No, que sus dos obras más conocidas son Marvels y Kingdom Come, sin duda. Ya, o sea, claro. Y el resto pues vive un poco de su nombre y tal, pero no ha dejado tanto pozo como dices tú. Claro, además que es curioso, mucha gente, me acuerdo que hay varios podcast amigos han hecho programas a ver cuál es mejor, si Marvels o Kingdom Come, y es que a mí me parecen como súper... compenetrables, es decir, una es el inicio de un mundo superhéroes y otra es el final de un mundo superhéroes. Claro. Pasado y futuro, claro. Pasado y futuro, claro. Claro. O sea, como empieza y otro mundo que es como acaba, realmente. Vale, ¿y algo más que queréis comentar, Jaime? Seguro tienes un montón de cosas que comentar. No, lo único que eso, que, que desgraciadamente, ya no por la obra, sino por Alex Ross, que lógicamente pues ha seguido trabajando porque es todo un artista, que es una pena que si dices Alex Ross, pues dices Kingdom Come, que más allá de esto, como decía Marvels, pero sobre todo esta obra es la más conocida de él. Y que alguien se acerca, que no se escucha, no lo ha leído nunca, pues eso, que se acerque sabiendo. Que da igual que sea del 96, porque podrían haberlo hecho ahora mismo. Yo creo que es una obra atemporal, porque no cae en los tópicos de su época, pero sí que va a haber viñetas que son cuadros, que no hay tanto dinamismo como puede haber en los cómics de los 90, pero sin embargo, ese hiperrealismo, esa narrativa es una maravilla, y que obras como Watchmen es que no le tienen nada que envidiar. Sí, el dibujo de Alex Ross, el hiperrealismo, o sea, es que es lo que buscas cuando lees sus cómics. O sea, es un hiperrealismo de verdad que hace que creas que las aventuras están pasando en el mundo real, y bien hecho, no como el de Greg Land o gente así que intentan ser realistas y les sale rana un poco. Le sale, vamos, auténticos monstruos de tetas gigantes. Claro, le sale Pornhub. Es que la portada aquella de X-Men, esa que siempre he dicho, de luchando contra todas las villanas enemigas de los X-Men, es que eso es otro mundo, tío, de verdad. Claro, Frank Cho también estaría pues ahí a medio camino. Flipado, claro, pero él mete dinosaurios y mete cositas, entonces tampoco es tan realista. Y entonces la experiencia de leer a Alex Ross, yo creo que es muy difícil encontrar algo parecido. No solo porque tenga pocas obras en realidad, sino porque es como ver unas imágenes reales, ¿eh? La verdad. Y ahora, por ejemplo, está haciendo unas portadas para Immortal Hulk. Increíble. Sí. Desde luego. Sí. Que por cierto, ahora que te escuchaba decir esto, Geray, que es que, claro, hay que tener en cuenta también, poniéndose en contexto, que ahora que el cómic se está volviendo, digamos, menos exuberante, como era en los 90, es verdad que ver un diseño de personajes, que claro, su dibujo te transmite muy bien cómo han envejecido, pero es que el ver que no sea todo exagerado, como decís, unas tetas XXXXXL, o no sé, que unos personajes que no se te va, o sea, que el dibujo es bueno, pero que no se te va el hecho de en la viñeta, y que y que la viñeta esté llena de onomatopeyas, sino que es eso, es como leer un libro con ilustraciones, está muy bien. Y que nadie se asuste por esto que acabo de decir. No, pero que es más contemplativo, es verdad. No es tan dinámico. Es para ver los detallitos, como decía, ¿verdad? Que decía Raúl, mira aquí en este rincón, esto se ve. Es una pasada, hay un montón. Hay varias páginas en internet que se han dedicado a buscar todos los easter eggs de escenas de la composición, cómo estaba montada la viñeta. Es que es una pasada, es que empiezas y no acabas. Y quizá le van también a Alex Ross los personajes de DC, porque al final en su dibujo hay mucha belleza helénica, o sea, parte un poco del ideal griego de belleza, y ahí volvemos a conectar con los dioses griegos y tal, y con las esculturas griegas. O sea que... Pero vamos a ver, si hay una escena cuando él va, ¿os acordáis cuando él va a Apocalipsis, que se encuentra con Orión? Sí. Uno de los que aparece es el carcelero de la vida de Brian. A nivel de guiñis. O sea, justo la escena en la que están preparando la caja esa, que es el pues para la caja madre, a la derecha aparece el carcelero. O sea, tienen que volver a ver cada viñeta parándome. Sí, se nota que Raúl lo ha leído mucho este cómic, ¿eh? Y cada vez que lo leo, es que este guiño lo pillé ayer. De hecho, yo digo, pero si eres el carcelero. Me estás volviendo paranoico. Ahora voy a estar mirando cada viñetita y a ver, este personaje en pequeñito que mide un milímetro. Pequeñito, pero igual, o la escena está. Pero si es que hay, aparece por ahí también la cosa del pantano, aparece Constantine, aparece, y un montón de. Y sobre todo aparece en los gemelos Maravilla. Hay una imagen, un guiño, en el bar este de superhéroes, que yo creo que es la muerte de Neil Gaiman, ¿vale? Y es un montón de cosas así, es que podemos empezar y no acabar nunca. Es una historia también que a Mark Waid... Tiene un millón. Sí. Dime, a Mark Waid parece que le gusta hacer a Superman malo, porque también tuvo una serie hace unos años, Irredeemable, que la publicó aquí Norma, si no me equivoco, que también iba sobre qué pasa si Superman se vuelve malo. O sea, bueno, si Superman se vuelve malo, en este caso no se vuelve malo en Kingdom Come tampoco, pero que como llevando a Superman al extremo. Ese era Mark Waid, el de... Sí, tú estás confundiéndote con la de Mark Millar, Es superior, creo, la que estás pensando. Pero no tenía, sí, vale, perdona, sí, me equivoco. No tenía nada que ver. Era copiar Shazam, la de Mark Millar. Vale, vale. Muy bien. Vale, pues si queréis, vamos a hacer un parocito y enseguida venimos. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos Relatos salvajes. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer TVOs, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales, un canal de autores de cómics. Búscanos en YouTube. Ciudadano Meeple es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos. Hablamos de autores y sus juegos, comentamos tipos de juegos y mecánicas. Y sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. ¡Ja, ja, ja! Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y ya estamos aquí otra vez, seguimos en Dos Frikis y un Murciano, y ahora vamos a hablar de una serie que sabéis que llevamos todos en el corazón, que es Doctor Who, y que acaba de cerrar su temporada 12, la segunda en la que hemos contado con Jodie Whittaker como la doctora, y con Chris Chibnall a los guiones. Igual la temporada 11 fue más autoconclusiva, y esta ha tenido una trama de temporada mucho más importante, con muchas más posibilidades y que ha cambiado la serie por completo. O sea que vamos a hablar largo y tendido de ella. No sé, vamos a empezar aquí con el experto. Jaimitsu, ¿a ti qué te ha parecido esta temporada de Doctor Who? Bueno, os lleváis la primicia porque en nuestro podcast, en Charla Juviana, no hemos hecho el repaso. pero a ver, a mí yo la he disfrutado mucho porque ha sido una temporada que ha tenido mucha acción, ha tenido mucho seguimiento, sobre todo por los fans que, para bien o para mal incluso, o sea, los que la han estado siguiendo solo para decir, vaya mierda, es esto, al menos estaban ahí igual. Es decir, ha reenganchado otra vez a mucha gente y joder, una temporada que empieza dándote un zasca, un bofetón, espabílate ya, para que te quedes enganchado hasta final de temporada, hacía tiempo que no lo veía, porque siempre empezaban un poquito más espacio, y como decías, en la temporada pasada, pues es como todas las primeras temporadas de un nuevo Doctor, ¿no? Siempre diré a mí que la gente que es muy defensora de Matt Smith, pues a mí la temporada 5, pues ni fu ni fa. Cuando la vi no me gustó nada, luego ya me gustó un poco más, pero claro, es que es la primera hasta que el personaje se va y los argumentos se van creando y te acostumbras. Entonces aquí ya dijeron, bueno, ya habéis conocido a esta nueva actriz, ya conocéis al nuevo Doctor, ala, vamos a darle caña, ya conocéis a todos los personajes. Pues nada, una maravilla, ¿eh? Es para volverla a ver y tenerla ahí como una de las mejores temporadas. Uh-huh. Sebas, ¿a ti qué te parece, Sebas? Pues la verdad es que hemos ganado, porque la primera temporada, es que pasa lo mismo, la primera temporada de introducción, la segunda es cuando empieza a molar. Y ahora lo que tengo miedo es de que se la carguen en la tercera. Digo, no, por favor, dale un poquito más de cancha, que eso me jode un montón, la verdad. El hecho de que hay gente que parece que dice, venga, sí, ya tenía una temporada buena, ya se la pueden ir quitando de medio, joder. Pero bueno, centrándonos en esta segunda temporada, me ha parecido bastante, con un nivel bastante, bastante más superior, aunque sigue tratando ciertos temas que trataba en la anterior temporada. O sea, esta doctora es como muy, vamos, trata temas muy sociales, o sea, que también es verdad que lo han tratado todos los doctores, pero ahora que parece como que te lo está indicando una mujer de que os estáis cargando el planeta, niños, no seáis marranos, no tiréis mierda a la basura, reciclad y todas esas cosas. Ahora, como te lo está diciendo una mujer, pues ahora mal. Cuando te lo decía Capaldi, no sé. Hombre, pero cuando bueno, te decía cualquier otro que no fuera Capaldi, es que Capaldi había que hacerle caso. Que el señor mayor que te mira, haz caso. Sí, no, pero vamos, que todos los doctores siempre han tenido ese no sé, un mensaje muy positivo, un mensaje de como de esperanza, como de ser, de que hay que ser mejor persona en general. Y ahora parece que como que el mensaje te lo tiran un poco más claro a la cara y se lo echan en cara. Digo, bueno. Sebas, una pregunta. Quizás sea, no es que el Doctor Who haya cambiado, sino que la gente ha cambiado. Y antes decían, cuida el planeta. Es verdad que cuida el planeta. Y ahora dicen, cuida el planeta. Y dicen, vas a venir tú a decirme lo que tengo que hacer yo en mi casa. Vale, quiero, tienes razón, pero no me lo quieras. Exacto. Sí. Lo cuidaré, me va a decir tú a mí lo que tengo yo que reciclar. Claro, sí, sí, claro. A mí, si me dice Sánchez que me quede en casa, no me quedo. Que me lo pida Santi. Eso lo he oído, pero bueno. A mí que me lo diga el máster, si no, no. Bueno, pues un poco como la figura de Superman. En realidad, es la figura de Doctor Who. Siempre ha sido muy positiva. Y Raúl, ¿a ti qué te ha parecido la temporada? Pensaba que decir que como Superman era la figura de este, de Santiago Abascal, pero bueno, en fin. Yo, a ver. A ver, a mí me ha gustado mucho esta temporada. Lo bueno es que a mí, por ejemplo, esta doctora yo creo que está haciendo muy bien, pero le faltaba, ya comentamos el año pasado con Pedro Monge, que a Doctor Who ahora mismo le faltaban mejores guiones. Yo creo que lo ha conseguido, es una temporada que te atrapa. Yo creo que en general, tanto como la trama de toda la temporada como los episodios autoconclusivos están bastante bien. Lo único que al principio tuve sensaciones encontradas con el nuevo Master, porque lo veía demasiado, demasiado histriónico, me recordaba continuamente al malo de Sherlock, que fue el personaje que me hizo abandonar la serie. Y sinceramente, aun con todo, bueno, una pedazo temporada, rompe completamente con la mitología de Doctor Who y abre la puerta a mil y un locuras. Sí, bueno, a mí después de la temporada 11 me parece un temporadón, desde luego, esta, porque ha sido un subidón, desde luego. Y yo creo que ha sido porque ha retornado a lo que ha sido siempre la serie, en realidad, porque ha vuelto a tener guiños a toda la mitología de la serie, ahora profundizaremos en ellos, y desde luego, pues la trama de temporada ha sido muy, muy ambiciosa. Yo, desde mi punto de vista, los episodios autoconclusivos siguen siendo una birria, bajo mi punto de vista, porque echo de menos un escritor como Moffat o como Jamie Matheson. Jamie Matheson hizo el de la momia en el Orient Express y el de Oxígeno y tal, porque no creo que sean especialmente memorables los autoconclusivos, ni siquiera cuando los estás viendo. O sea, quiero decir, ves 10 minutos y se te olvida lo que han pasado los 10 minutos anteriores. Y no sé si se puede lucir muchísimo una doctora en eso. Pero, sin embargo, en la trama de temporada se ha lucido un montón. Tanto los guionistas como los personajes, como todos los departamentos implicados en la serie. Y el final cambia toda la serie y ha provocado mucha polémica, ya hablaremos. Pero es que es una serie que ha estado cambiando todo el tiempo. Entonces, tampoco veo yo el problema. Pero eso es bueno, ¿eh? O sea, al crear polémica y ganar muchos detractores y todo, porque yo no hacía más que llegarme de esto que tengo programado para que salgan noticias de medios por temática, no suscrito al medio. Sí. Todos los días salía una noticia en inglés de cómo Chibnall se ha cargado la serie, cómo han matado mi serie. O cinco cosas que deberían cambiar para reconducir Doctor Who. Pero eso es bueno. Es decir, si una serie, imaginaros, es que además quería decir dos cosas. Primero, estamos muy mal acostumbrados a las series de ahora, que nos estamos viendo temporadas, no capítulos sueltos. Las procedimentales están muy bien, nos entretienen. Si pillamos un capítulo suelto en la tele, pues muy bien, o en Netflix, bueno. Pero estamos acostumbrándonos, que no está mal, a series, eso, pues que la trama no es de un solo capítulo, que como te pierdas uno, la has liado. Pero claro, si os imagináis un Juego de Tronos donde acabara una temporada sin pasar nada, o sea, sin nadie acostarse con nadie y sin morir nadie, es que no tendrías ganas de ver qué pasa, para bien o para mal, ¿no? O sea, es decir, oh, vaya mierda, mata no sé qué, quiero ver en el siguiente a ver qué le pasa, o a ver qué ha pasado, o maldito guionista, a ver si lo arregla y veré el siguiente temporada. O sea, sean emociones buenas o malas, y yo creo que esta temporada lo ha conseguido. Han retocado todo el canon de la serie, no sé qué, mentira, pero bueno. No sé, sí, bueno, realmente lo que ha pasado, ha pasado. O sea, no, a ver, no, lo único que han hecho es confirmar teorías que en locas, base a lo que había pasado en la serie, y recordemos que la serie no empezó en el 2005, ¿vale? Porque Christopher Eccleston no es el primer doctor. Es el noveno. La referencia de que es el noveno. Entonces, la serie empezó en el 63, lo cual quiere decir que todo lo que hay anterior se ha ido contando. Y ahí, claro, también he visto posts de gente diciendo, ahora esto arregla esas incoherencias de guión, por, exacto, ejemplo, de la edad del doctor, ¿no? Que en el segundo doctor decía que tenía 200, luego el primero dijo que tenía 400, el otro dice, ¿pero qué edad tiene? Que hasta la moderna no lo han más o menos respetado. Sí, explicado, sí, sí. Claro, si el anterior dijo que tenía 200, pues no puede decir un número anterior, porque ahora lo que decía las series, ahora pues se van mimando esos detalles. Pero lo único que ha hecho es plantear una cosa que podríamos hacer cualquier fan. Que es decir, esta es mi teoría loca de por qué ocurrió todo esto en la serie, y tomando una idea a partir de un capítulo, que es Los cerebros de Morbius, y esa idea que se quedó ahí perdida, pues vamos a aprovecharla. Voy a poner, sí, pero eso malo. Vamos a ver, pues. Pero mira, un ejemplo malo, porque yo hay algo, tengo, mira, yo quiero mucho a Marvel, pero Marvel me hizo una jugada muy mala con Spider-Man, ¿vale? Ha hecho muchas, pero la peor para mí, la que más me dolió fue lo de la hija de Spider-Man, la hija de Peter Parker y Mary Jane. Esa hija que luego rescataron en universos alternativos, fue en plan, ¿y el bebé? ¿Qué bebé? Pero tú no has tenido hija, ¿qué hija? O sea, fue un argumento que está desarrollado, que tuvieron a Mary Jane embarazada y de repente, ¡pum!, ese bebé desaparece de la continuidad y ya está. Sí, aquí, sí, totalmente, además. Sí, sí. Pues es que ese detalle se puede coger, eso considerando que eso ocurrió, que aunque se hiciera una barbaridad, luego se pudiera retomar y una explicación y desarrollar, pues algo parecido han hecho aquí. Algo que un capítulo de la clásica que contradecía lo que luego se ha convertido en canon, arreglarlo, dándole una explicación, una teoría, y que, bueno, te puede gustar o no, eso ya, claro, eso entra en gustos, pero bueno. Luego hablamos de Morbius, que ya avanzamos, que no es ningún, sí, vampiro, ningún vampiro interpretado por un gilipollas, eso es de cosa. O sea, no. Hostia, a ver, tío, mira, cada vez que veo un puto... flipado. Eso, cada vez que veo el tráiler es que no puedo evitar acordarme de Tommy Wiseau. Ajá, oh, hi, Mark. Es que es igual, tío, está imitándole. Bueno, si queréis, entramos ya en spoilers y vamos comentando un poco así los episodios y los momentos más importantes, vale, si os parece bien. Sí. Esta temporada también ha sido una vuelta a los episodios en dos partes, que siempre ha sido como un rasgo definitorio de Doctor Who, creo yo, esos episodios de dos partes con un cliffhanger loco en medio. Y aquí empezamos a tope con eso, porque tuvimos las dos partes de Spyfall llenas de acción, con un homenaje a James Bond muy claro y con un nuevo máster, como ya ha avanzado Raúl. ¿Qué os pareció este arranque de temporada, chicos? Yo decir una cosita, a mí la verdad es que me sorprendió sobre todo que fuese el máster, porque hace poco ya habíamos tenido a Missy, de hecho había aparecido el anterior máster, este actor que ahora no, uh-huh, se llama, y en ese aspecto sí que me pilló, ostras, con el pie cambiado, porque pensaba que el concepto del máster de momento lo iban a dejar descansar un poquito. Pero no. A ver, no os fiéis nunca de lo que digan, no os fiéis nunca. Sí. Porque algo que tiene que ser lógico es que si tú eres guionista de una serie, puedes trolear a la gente con los trailers y tal, pero no digas nada. Ni confirmes ni desmientas. Es lo que hay que hacer, porque de esa manera mantienes un poco en vilo. Lo bueno es que nos sorprendieran, es que la gracia es eso, que nos sorprendieran, que como desde el último máster que vimos... a este con lo de Missy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya no lo explicarán o no. No hace falta. Es que es Doctor Who, quiero decir. Bueno, que tampoco. De un máster a otro, tampoco. Yo qué sé. Ya está. Ha pasado algo, ¿vale? O sea, sobrevive. Perfecto. Claro, sobrevive. En este caso. Pero vamos este a ver, caso... si el Master, ¿cuántas veces se lo han cargado en la serie moderna? Claro, y además es lo del Master. Yo recuerdo por lo menos un par. Sí, sí, pues, él es una cosa extraña, ¿vale? Él puede hacer cosas que los otros no pueden porque es así de malo. Y ya está. Ha sido un mago. Sí, claro, sí. En este caso yo creo que como vivimos ahora en una sociedad, bueno, una sociedad, vivimos en una sociedad, parezco ya. Vivimos en una cultura que busca respuesta a todo, que le tienes que explicar cualquier detalle de la mitología, sorprende más, porque antes el máster era como el coyote, ¿no? Que en un episodio lo aplastaban y al siguiente volvía, ¿no? Y en este caso, claro, como Missy cerraba el arco, se volvía buena, se suponía que ya no tenía más regeneraciones. Pues claro, es normal que la gente se tenga preguntas, pero bueno, tampoco está mal dejarse llevar y aceptar que el máster siempre tiene que formar parte de la ecuación de la serie, creo claro, yo. Claro, que muchas veces lo han matado. De hecho, la película del 96 empezaba diciéndote que él había terminado sus regeneraciones y se acababa reencarnando en Eric Roberts, o sea, imagínate. Por eso mismo, yo creo que ya es parte del canon que, bueno, que al final, por A o por B, siendo este tipo de ciencia ficción loca británica que nos encanta, algo van a hacer para descambiar todo. Pero es que esto forma parte de lo que es el Doctor. O sea, por muchas veces que destruyan a los Daleks y a los Cybermen y al Master, son tres grandes pilares que siempre tienen que volver y reinventarse una y otra vez, aunque seguramente es lo mismo, pero como te lo venden de alguna manera... Pues ahí está, te entretiene, te gusta, siempre te gusta verlos porque, en fin, siempre parecen como, sobre todo los Daleks, todavía recuerdo la primera vez que los vi, dije, y estos saleros aquí, con este desatascado ahí pegado, digo, qué puta mierda de robot este, y ahora los ves volar y lanzar rayos por todos lados y dices, madre mía, cada vez que aparece uno te acojones porque sabes que te va a pegar un tiro y te va a matar. Sí, o los Cybermen, que parecían... En la era moderna, el que lo vio por primera vez dijo, bueno, vale, están guays, pero son un poco chorras este enemigo. Y lo han reinventado y lo han hecho mucho más... Ahora dan YouTube, claro. Sí, sí, ahora, continuamente es como ese Ultron. Sí. Sobre todo cuando el doctor de Capaldi perdió a su compañera al convertirse en un Cyberman. Yo creo que eso ha elevado a los Cybermen a otro nivel. Porque no habíamos visto, claro, hemos visto a compañeros caer, pero no de esa manera tan terrorífica. Y el Master siempre ha tenido mucha relación con los Cybermen y no sé qué os pareció a vosotros, Jaime y Sebas, el nuevo Master. Raúl ya ha dicho que de primera le echó un poco para atrás. Es verdad que en esa primera escena de la revelación está pasadísimo de vueltas en el avión. Creo que es para hacer contraste con... Sí. Ese que está hiperexcitado. Y que había tenido el resto del capítulo, porque a mí, claro, en el resto de apariciones, a mí sí que me ha convencido un montón, sobre todo en el final de la temporada. Me parece que el actor sí que es potente. Pero bueno, no sé vosotros qué os ha parecido. Hombre, a ver, imaginaros que le vais a hacer una fiesta sorpresa a alguien muy querido. Y estáis justo abriendo la puerta de la casa y van a saltar todos diciendo sorpresa. Pues estarás ahí en plan, ¡ay, ay, ay! Y el momento ya de la sorpresa explotas, ¿no? Pues es ese mismo momento en el que, si nos ponemos dentro del personaje, ha estado disimulando, pero está deseando salir ahí, decir al doctor, ¡mira lo que he hecho! ¡Toma! ¡Te la he colado! Y claro, es esa explosión que luego ya lo vemos igual de loco, pero un poquito más moderado que ese primer momento, pero es una forma de pegarnos un zasca a todos los fans de la serie que estamos viendo y decir... Hostia, bueno, a mí me la colaron, hay gente que no, hay gente que dice, pues a mí no me la colaron, pues vale, pues a mí me la coló y por eso lo disfruté, porque sí, me la coló. A mí también. Yo no me esperaba ni de coña. Yo cuando, o sea, yo que no, cuando dijo que era el máster yo me quedé en plan de, ¿hola? O sea, es claro, que me, como es que me yo también spoiler. Vi la serie, claro, yo es que me la he visto del tirón ahora. Vosotros la habéis visto semana a semana y era más fácil que lo spoilearan, pero yo, por obra y milagro de alguna burbuja atemporal, he evitado todos los putos spoilers. Claro, todo, es al revés, es más fácil que te la spoileen a ti, coño. No, la veíamos cuando salía. No, está visto y comprobado que cuando tú ves una serie a la misma vez que está saliendo, es mucho más fácil que te la destripen. Que si tú pasas totalmente de la serie, esquivas noticias y lo que sea, y entonces el tiempo vuelve, la puedes ver sin spoilers. Eso me ha pasado con muchas series. De verme la semana a semana, incluso con Juego de Tronos, bueno, sobre todo con Juego de Tronos. Y tenés que esquivar spoilers, o sea, o tragarme no, alguno. No te metes a Twitter y ya está. Es lo que eso es, sí, pasa en no. Redes sociales, porque es que te la van a destripar y te digo, que yo con tema de Doctor Who, a mí ya me destriparon que este tío es el máster. Pero yo luego con el final, que está todo el mundo echándose las manos a la cabeza, ahí ya directamente yo, venga, va, mente fría, pasar. Bueno, pero la cuestión, este máster sí me ha parecido muy histriónico, muy loco. Pero claro, luego cuando descubre a cuento de qué viene esta locura, entiendes un poco, bueno, sigue estando muy loco el cabrón, o sea, es un puto psicópata, que ya el plan que tiene al final de temporada, en fin, ahora lo hablamos. Pero a mí me ha sorprendido y creo que me ha parecido un máster a la altura. O sea, igual sí. Que el de el máster de David Tennant, uh-huh. Que sí, convirtió a todo el planeta en copias suyas. Copias suyas con su careto. Claro, o sea, ese es el puto máster. Un tío súper listo que está a punto de ganar o incluso que llega a ganar. Pero luego va el doctor y lo arregla, o más o menos lo arregla. El máster influencer. Que quiere convertir a todo el mundo en una copia suya. Sí. Y este máster me ha parecido igual, por eso me ha parecido bastante grande. Aunque no sé. Bueno, ya he escuchado o he leído que sí, que bueno, sobreviví al final de temporada, pero no sé ya si será el mismo actor o a ver qué pasa. Hombre, ya, que por cierto, seguro que es el mismo actor. Una cosita, lo único, me ha hecho gracia su arma, que es un rayo que te convierte en un Lego. Sí, pero es que eso es del clásico, es que son cosas que, a ver, que si no lo has visto no pasa nada, puedes disfrutar igual y ni tienes por qué saberlo. Pero es que además la coña está en que los hacía pequeñitos y es que incluso un episodio del primer Doctor era eso, que se hacen pequeñitos, no por esto, lógicamente, porque el máster es muchos años después, pero que si se hacían pequeñitos está en una caja de cerillas. Pero todo eso viene de respetando cosas de anteriores de la serie. O sea, quiero decir, vuelvo a reiterar lo mismo. No es que se haya inventado algo nuevo. Es que él ha cogido cosas de antes y cuando ha llegado el momento de llegar a donde hay un agujero, decir, y yo os voy a dar mi explicación. Y como encima soy un fan de la serie que llega a ser el showrunner, jorobáis que os doy, la pongo en la serie. Y ya está, en lugar de un foro, la pongo en la serie. Y es la que vais a tener que comeros todos. Y ya está. Y ya llegará otro y lo cambiará, quiero decir. Que no también, hay que ponerse nervioso por esas cosas. O sea, son temporales. Que el argumento que a veces nos quedamos en lo superficial es muy bueno, porque hasta ahora teníamos una historia del doctor ya prácticamente cerrada, ¿no? Ya sabemos quiénes son los señores del tiempo, ya nos han contado la historia de la era del tiempo, ya han vuelto a morir por no sé cuántas veces, ya otra vez, nada. O sea, ya está. Todo ese tema, volver a reiterar lo de, ay, los señores del tiempo, que yo siempre he dicho, dejarlos en paz en la moderna. O sea, de paz en cuando, no los matéis más. Al revés, aprovechad que vaya a Gallifrey, que haga alguna aventurilla allí, yo qué sé, o contadnos más cosas. O si no, dejadlos en paz ya a los pobres. Entonces, no hacía más que dar vueltas. Cuando se hablaba de cosas del doctor, como que no contaba nunca cosas suyas, ni lo de la nieta, como no querer contar. Pues esta es una manera de decir, bueno, vamos a abrir un melón nuevo, vamos a crear un nuevo misterio sobre el doctor para que se pueda ir desarrollando, porque Chibnall tiene un plan a 5 años vista. O sea, ya ha gastado 2, aún le quedan 3. Pero claro, es eso, es decir, vamos a abrir una puerta a un argumento muy bueno y con el máster hay que pensar que, tú imagínate, que un día te descubres que realmente todo lo que, o sea, parte de lo que tú eres es por un diseño genético. Pero dices, espérate, pero es que encima es que tu diseño genético, parte de él, está basado en parte de la persona que más odias. Iba a decir a Pascal, pero bueno. Pero imaginar, o sea, te sentirías sucio contigo mismo. Pero es que encima, si tienes a esa persona delante, pues imaginaos al máster, la persona que más odia, a la que siempre ha intentado ganarle y tal, y luego resulta que todo lo que él es por esa persona. Por eso mismo, entonces, ya. Cogiendo ese argumento, lo puedes llevar, fíjate, una chorrada de serie así, te puede llegar a un argumento, a una historia que puedes desarrollar luego. Que aquí ya la han echado todo, ¿vale? Aquí han dicho. Muy, muy profunda, muy profunda. Sí, claro. Que por cierto, acaban los 2 primeros capítulos con el máster enseñándole que ha acabado con Gallifrey, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Y diciéndole que hay un secreto sobre ella, sobre la figura del doctor, que conoce sobre el pasado, y ahora iremos a eso. Luego hay dos capítulos autoconclusivos que no sé si os gustaron mucho. Uno de Orphan 55 y el otro era el que salía Nikola Tesla. A mí me gusta más el de Nikola Tesla, la verdad. Sí, me gusta también, sí, sí. El otro parece casi un descarte de la temporada anterior. El Orphan 55 es un episodio estándar Doctor Who. Sí. Y el de Tesla nos gusta por la ambientación y porque sale Tesla. Claro. Quiero decir, el de los coches. El de Orphan 55 nos lo podían haber puesto en la época de David Tennant. Sí. Y pasaba como un capítulo de los normal, de los que veíamos autoconclusivos y más. Es decir, es uno normal. Sí, que por cierto aparece por ahí la que hacía, esta que salía en Breaking Bad. ¿Cómo se llamaba este personaje? Geray, no sé si te acuerdas. Esta que era la que fabricaba metanfetamina con Gus. Se llama Lidia. Ah, vale. Pues ni la reconocí, fíjate. Pues esa es la actriz que es la que se queda al final atrás. Y luego me ponía muy nervioso esos modernitos con el pelo verde. Pero lo bueno es que cuando pasaron estos dos episodios teníamos otro que parecía de relleno, que era el de Fugitive of the Judon. Sí, que es maravilloso. Y que nos trajo dos sorpresas grandísimas, empezando por el cameo del Capitán Jack. Eso es, sí. Está completamente, vamos, puesto de cocaína hasta las trancas. Y teñido. Teñidísimo, sí. Además. Ay, el kilo de maquillaje que lleva. ¿Te imaginas que se empieza a derretir? ¡Oh, me derrito! Madre mía. Yo es que a mí me costaba ver a John Barrowman, a este actor, vestido normal, porque acostumbrado a verlo con vestiditos del TARDIS y tacones y tal. Y las locuras últimas ya, porque mira que siempre ha sido así, le ha encantado, ¿no? Pero es que últimamente ya es en plan, ¿cómo me puedo superar? Tengo para hacerlo. Quiero ser, lo más loco del mundo. Y se me hacía raro. Y además eso, viendo que ahora tiene todo el pelo blanco y no sé, era como eso, viajar al pasado. Pero además era un episodio que a mí me hace mucha gracia porque los que estábamos, no comernos un spoiler, pero sabíamos ya que iban a salir los Yudun, este era el capítulo que estábamos todos esperando, en plan, ¡uy, que salen los Yudun! ¡Uy, qué guay! Bueno, que iba a ser un capítulo, como decías, ¿no? De relleno. Bueno, de relleno no, de uno normalito, pero no está salen los... Eso, sí. Pero salen los Yudun. Y que a mitad de temporada, o sea, porque claro, sabíamos que al final de temporada algo iba a pasar. Que a principio nos habían metido un bofetón, pero que a mitad de temporada nos iban a coger... ¡Hostia, mano abierta! ¡Pah! Sí. Ya, espera, que levántate, te doy la mano para levantarte. ¡Pah! Toma otra, con la mano izquierda ahora. Este sí que fue increíble verlo sin saber nada, este capítulo, porque fue alucinante. A mí lo del Capitán Jack me parece un poco cogido por los pelos, me refiero de que es un cameo que en realidad luego ves la temporada y no hacía falta, pero bueno. No, pero yo me tiré toda la temporada esperando a que volviera a aparecer. Dicen que para la que viene a lo mejor, pero digamos que esto no es argumental, ¿no? Lo que dice Geray es en plan, ¡ey! ¡Hola! Pasaba por aquí, estaba reformando mi casa y paso por los estudios. Claro. Que en cierto modo podría parecer hasta una medida desesperada, pero bueno, como luego te enseña, se acaba el capítulo y te presenta una doctora nueva, ¿cómo? Ya dices, vale, aquí hay otras cosas en juego ya. Sí, encima le da un filetazo aquí al companion de la doctora. Sí, claro. No, pero está muy bien pensado porque además, esto no sé si lo sabéis, pasó una cosa muy curiosa y es que se filtró, o sea, BBC creo que era América... filtró sin querer que volvía un personaje, que no sé qué, entonces cogió la BBC Inglaterra, que por fin parece que lo está haciendo bien, o alguien le ha dicho, no te pases con los spoilers, mete todos los que quieras una vez se empiece a emitir el programa, pero le eches, no me pongas un tráiler del episodio desvelando quién va a salir, porque entonces ya, ¿para qué van a ver el episodio? Pues sacaron un tuit donde salía uno de estos como ya lo ha filtrado BBC América, uno de estos personajes va a volver en el siguiente episodio. Entonces te ponían el Capitán Jack Harkness, parece que era Riverson, una niña random que todos odiamos de una temporada de Peter Capaldi y no me acuerdo quién más. Y claro, la gente como loca. Y nosotros además en el podcast dijimos, hombre, el Capitán Jack molaría, pero... su historia está súper cerrada, no lo van a retomar, que patatín, patatán, eso es todo hype, porque es mentira. Y claro, cuando salió Jack Harkness, esto fue en plan, ¡ah! Este es el impacto de este episodio, ¿no? O sea, claro. El secreto, digamos, de la BBC o el secreto del guionista para este episodio era este, qué guay, qué sorpresa, y ya te relajas. Ha salido Jack Harkness, disfrutas y te hacen lo del personaje de Ruth, que te sale diciendo, soy el doctor, y bueno, se nos quedó el culo torcido. y vamos, a mí me parece un giro genial. Sí, sí. Al final el giro, pues ya lo estamos comentando, es eso, que hay, ella es una doctora, es el, bueno, ella es el Doctor Who, directamente, la doctora, pero que no recuerda esa regeneración, que mutuamente no se reconocen. Entonces, joder, yo ya es que en mi cabeza empecé, pues bueno, pues a lo mejor será el tema de realidades paralelas. Tema que nunca alguna vez he explorado o que viene de yo la lo que realidad. Yo lo que pensé es que era una doctora futura. Claro. Digo, pues no, seguramente normal, dirá, ¿no?, que en realidad, no, yo soy... Y vengo mucho después de ti y yo qué sé, pues en alguna reencarnación futura cogerán a una actriz que se parezca y ya está. O lo mismo ni aparece, pues, ya ves tú. Si dicen que es la doctora número 125, pues mira, pues ya está. Antes se acaba el mundo. Pero claro, cuando se descubre que en realidad es anterior, ya te quedas como que, perdona, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. ¿Esto qué? Y que mola un montón porque ya te sacan el personaje uniformado, o sea, ya te lo dejan listo para... Como sí, aparte. Aparte que es una máquina de matar. Sí, es una máquina de matar, tiene armas. O sea, tenía que haber dicho lo de ven conmigo si quieres vivir. Sí, quiero tus gafas, tu ropa y tu motocicleta. Pero fijaos, porque claro, puede ser criticado ese. Porque claro, o sea, lo que ha hecho Chibnall esta temporada es una tras de otra, ¿no? Poner esto, luego el final. Pero sí que es verdad que hace esto, simplemente esto, que al fin y al cabo es una revelación en la parte final de un episodio, y ha dado para que en media temporada estemos la gente que vemos, ya no digo los fans, la gente que ve en la serie, aunque sea más casual, haciendo sus teorías, eso, hablando de universos paralelos. Ah, no, pues, pero pues, ¿será del pasado? Ah, no, no puede ser el pasado porque la serie hubiera salido, pues será del futuro, pero qué raro que no sé qué, los cuantos. Y hablábamos, y hablabas con los amigos, y entonces no sé qué. Entonces, eso yo creo. Y vuelvo a decir lo mismo, te guste o no, es bueno, quiere decir que lo ha hecho bien, porque estás hablando de este argumento. Si no, si hubiera sido una cosa que dijeras, ah, vale, ha salido Capitán Jack y ha dicho una cosa, qué bien me lo he pasado, y ya está. Sí, que aparte es otra patada en la boca a cierto sector de los fans que sí deberían de volver a sus cuevas, porque tenemos una doctora nueva, negra y mujer, y un máster de origen árabe. O sea que... Pero eso sí, les sí, mola, sí, que el malo sea un árabe. eso les mola. Es indio. Eso, perdón, indio. Que, hombre, puede ser indio y puede ser árabe, pero es indio. Y lo bueno está en que este actor, que claro, yo en su momento lo reconocí porque ya ha pasado un tiempo y no es que se haya hecho mayor, sino que ha envejecido un poco, interpretó en aquel docudrama para el aniversario que era... ay, no me acuerdo cómo se llamaba... Bueno, este que explicaba cómo fue el inicio de la serie Doctor Who, cómo eran las grabaciones y todo, y él interpretaba al primer director de la serie, que era una persona de origen indio. Y claro, es como decir, es que es lo que no entiendo, es como decir, es una mujer, vale, la primera productora era una mujer. Y el primer director era un indio, es que decir, es que, y tú estás viendo la serie y eres súper fan, no sé cómo... No sé, es que son cosas de quejarse. Bueno, es un tema recurrente que me sacamos de vez en cuando aquí, de los fans que no saben qué mierda están viendo. Además, fan de X-Men que son homófobos, fan de... Eso es. Star Trek que son... En fin. Pero una cosa es que te lo pongan un personaje por cumplir cuota o por postureo, y otra cosa es que te dé igual... O sea, que lo pongan porque sí, porque no. O yo estoy convencido que Chibnall ha dicho, fijo que me van a criticar por coger a una mujer. Ahora os vais a cagar. Uh-huh. ¿Sí? Una mujer y negra. Pero claro, es que yo qué sé, que esta gente no sabe qué gente vive allí en Reino Unido. Si es que hay ya, de todo. Aparte que el tipo, bueno, estoy viendo por aquí que ha hecho un montón de papeles. Ha hecho también doblaje de videojuegos. De hecho, en el Mass Effect ponía doblaje, en el Dragon Quest. O sea, el tipo, vamos, que tiene bastante recorrido. Hombre, y es un pedazo de actor. Sí, sí. Que hacer lo que hace de Master sin... O sea, exagerarlo sin sobreactuar es muy difícil. Uh-huh. Sí, de todas maneras, vamos a ver, que el Master nunca ha sido un papel muy sobrio. Quiero decir que, no. que tampoco es un delito que sobreactúe el señor en alguna escena. Pero en esos primeros planos, los tics... ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues me dejo llevar y tal, pero... Pero yo a mí me daba la sensación de que dentro de toda esa exageración tenía muy bien controlado cómo decía las cosas, cómo el movimiento del labio, Sí, cada vez tiene al personaje más controlado. Yo creo que sí. eso está claro. Luego, después del episodio este de la Doctora Nueva y el Capitán Jack, otras dos aventuras autoconclusivas, Praxeus y Can You Hear Me, que creo que Can You Hear Me me interesó un poco más, aunque no me acuerdo demasiado. Es que estabas esperando a ver que te contaran el final. Claro, claro. Y entonces ya entramos en la recta final, que empezó con el episodio 8 de Haunting of Villa Didati, que tiene una atmósfera súper conseguida de relato así gótico. Sí. Y que digamos que básicamente un Cybermen fantasma acosa a Mary Shelley, podríamos decir que es el resumen. Inspira también Frankenstein, en cierto modo. El relato de Frankenstein, terror gótico, Claro. Y arranca ya la trama de la final y sabemos que los Cybermen están ahí más terroríficos que nunca, en cierto modo. Sí, es un capítulo que da pie al final, que introduce. El problema es que mucha gente tenía mucha expectativa en este episodio por, lógicamente, el personaje de Mary Shelley y que pudiera salir más el tema Frankenstein, que personalmente creo que deberían haber cogido otro personaje histórico, más que nada porque esto hubiera dado juego para desarrollarlo en otra manera, aparte de que ya en audios e historias del Octavo Doctor se había tratado, y siendo que parecía que era que todo lo del Octavo Doctor, pues no querían que fuera canon y que esas historias que nunca hemos visto en la televisión estuvieran ahí en unos audios que, claro, muchos no van a escuchar porque no dominan tanto el inglés. Pero es un episodio para introducirte a lo que va a ser el final de la temporada descaradamente. Yo es que ya sabía de por dónde iban los tiros, pero si alguno pudisteis verlo sin saber que te iban a introducir el final de la temporada, yo supongo que se hubiera disfrutado mucho más. Y si queréis, pues hablamos ya del final de la temporada, que Jaime está intentándolo todo el rato. ¡Muerte todo el mundo! A tope, venga, ya empezamos. Vamos a lo gordo. A ver, el Timeless Child ese que nos estaban mencionando todo el rato es el doctor o la doctora. Y además fue el origen de los Señores del Tiempo. Que, por cierto, la primera aparición es como una niña negra, así que otra patadita. Y a partir de ahí surgió la raza de los Señores del Tiempo. Ya no hay límite de regeneraciones para el doctor, aunque ya no lo había de antes. No sé si alguien se acuerda de que eso lo arreglaron con Matt Smith, pero bueno. Sí, le dieron otras 13 en teoría, ¿no? Claro. Y el primer doctor no es el primer doctor. digámoslo así. Ha habido doctores antes, ha trabajado para una agencia de los Señores del Tiempo que se llama The Division, si no me equivoco. O sea que hay todo un mundo de historias por explorar antes del primer doctor, que permite que vaya a haber muchas versiones alternativas del doctor en continuidad y que enlaza con una cosa que nos va a explicar Jaimitsu ahora, que es el capítulo de Morbius. Explica eso, por favor. Sí, a ver, realmente, no es un podcast exclusivo de Doctor Who, por no enrollar mucho, hay un episodio del clásico donde un personaje que es Morbius, viendo la mente del doctor, ve varias caras, que además entre las caras que se ven hay caras de trabajadores de la serie, y explican que esas caras que se ven, porque se llaman las caras de Morbius, son anteriores reencarnaciones del doctor al primer doctor. Y esto es porque en aquella época, pues esto, ya te digo, las historias eran más flexibles de lo que es ahora en tanto a canon, ¿no? Por eso decía lo de la edad y todo. Y es que, si no recuerdo mal, es con el quinto doctor cuando se habla de lo de las 12 regeneraciones. Pero ahí ya se dijo que había anteriores. O sea, en la clásica ya se dijo. Pero son esas cosas, como decía yo lo de Spider-Man, ¿no? Que se dijo y ahí se quedó. Y ya no se volvió a hablar. Y aquí no ha pasado nada. Tampoco de manera intencionada, sino que, bueno, se ha dicho en un capítulo y ya está. Y ahí está. Y cuando llega la moderna, no es algo que a nadie se le ocurra retomar. Sí que es verdad que lo de las 12 regeneraciones, por aclararlo, siempre se ha visto no en tanto como algo biológico, sino como una imposición, ¿no? Como que tú te dan esa habilidad o consigues esa habilidad de regeneración, pero solo tienes esa energía para hacerlo 12 veces. Y ya está. Por eso te pueden dar más o menos, al máster se lo han hecho, etcétera. Pero el tema está aquí, que lo que nos plantean es, cogiendo ese argumento, es que antes del primer doctor de la serie ha habido más, para hacerlo coherente con la serie, es que no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Pues ya por todo lo que ha sido contando. O sea, es, como decía, rellenar ese posible agujero que hubo en la clásica de decir, había antes algo y que nadie le dio importancia. Bueno, vale, bien, pues bueno. Claro, y ahora que se gustan así, pues ha cogido Chibnall, que es un fan, ha cogido eso y ha dicho, pues voy a rellenar este agujero con lo que a mí se me ocurre que puede estar muy, muy chulo. Y se inventó la historia esa de Timeless Child, por ponerle un nombre. Y no, claro. O sea, no hay más que explicar por no enrollar más. Que además se confirma que está haciendo referencia a ese capítulo porque en las finales de esta temporada salen los rostros de Morbius ahí en el cuando hacen recopilación de todos los rostros que ha tenido el Doctor. Exacto, exacto. Aparece justo esa escena, la escena que se ve en la clásica, donde se van viendo los diferentes rostros, acabando, o sea, yendo hacia atrás y acabando con el de Ruth, ese nuevo Doctor. Claro, hemos entendido además que Ruth pasa antes del primer Doctor, ¿no? Creo yo. Exacto, eso. Todo eso no sabemos exactamente cuándo. Hombre, si seguimos el flashback, pues se supone que antes de todo las caras de cerebro de Morbius. El tema está en que, según nos cuentan en este último capítulo, el primer rostro que conocemos ahora del Doctor es el de la niña, el Timeless Child, que no sabemos si antes tuvo más, no sabemos cuántas veces al experimentar con ella pues se ha regenerado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene? Claro. Es que ese es el tema, es que nos acaban de abrir, hay un melón que a mí me parece genial, el decir, oye, vale, o sea, el Doctor, o sea, los Time Lords, que ya más o menos se sabía, no es realmente una raza, pero es que los poderes esos que han conseguido es gracias a este otro, que es un alienígena, o sea, alienígena respecto a los Time Lords, que viene de otro lado, que ni siquiera puede ser nuestro universo, o sea, de dónde viene, quién es, etcétera, etcétera. O sea, lo que antes teníamos ganas de saber más sobre los Time Lords, ahora queremos saber sobre los anteriores, y yo creo que ahí está muy bien, y que no venga alguien y diga, no, que era todo mentira, yo creo que la va a fastidiar. Es un error, vamos. Claro, es que no es que hayan abierto una puerta, es que han abierto un puto universo entero, porque no es ya el hecho de que no sabemos ni cuántas vidas anteriores ha tenido, ni regeneraciones ha tenido el Doctor, ni su trabajo en The Division, porque ahí tiene que haber, vamos, historias a punta pala, sino el mismo origen del Doctor, porque nosotros simplemente vemos a una niña que viene de otro universo... que está perdida y no sabe ni quién es ni de dónde ha venido. O sea, claro. Es que incluso hasta hasta se pueden inventar que ya viene de un universo en el que sí existen los señores del tiempo, tal y como entendíamos el concepto antes, o vete tú a saber. O quién sabe. Puedes hacer cualquier cosa. Es alguien que viene de otro universo. O sea. Claro, a lo mejor en el futuro. ¿Y si en realidad. Espera, estoy hilando fino. Y si en realidad lo de que. Porque el Doctor dijo. Bueno, ya han dicho en alguna ocasión que las tardiantes podían viajar entre realidades. Pero que ya no podían. Y si en realidad no podían porque habían descubierto la raza de donde venía el Doctor. Y si hubiera descubierto todo el pastel. Mira, yo voy a hilar un poco más fino. Yo directamente. Creo que en el futuro, o sea, todo el plan final es que en el futuro el Doctor Who, su última regeneración, es una niña que no recuerda nada, viaja al pasado y así se crea el bucle. Ah, sí, puede ser. Aunque podría, eso suena, implicaría cerrar claro, la paradoja, la serie. Sí. eso lo hubiera hecho Moffat, seguro. Que le iba mucho las paradojas. Aunque es más atrevido este cambio de canon, expansión del canon, sí. Es mucho más atrevido que algunas de las cosas que hizo Moffat y, o sea, que fíjate. Es que, a ver, es arriesgado, es lo hemos visto en cómics, ¿no? Un autor un guionista que ha decidido hacer un cambio radical, lo malo que en los cómics sí que hemos visto mucho más, eso, lo de que llega el siguiente y dice, aquí no ha pasado nada. A otro rollo. Que vamos a cazar a Batman. Sí. No, ¿qué dice esta chisqui este? Nada, vamos a cambiar todo. O sea, que no... Yo creo que es que, ya te digo, si sigue ese plan de 5 años, o sea, porque eso, pensad que él ha hecho una historia, un argumento para 5 años. Cinco años refiriéndonos a temporadas, porque recordad que últimamente Doctor Who, pues hay años que no hay, creo que este año que viene tampoco vamos a tener. No, eso no quita su... Con esto del corona, desde luego. O sea, hombre, eso ya, bueno, por descontado, pero de momento ya el plan era hacer especial año nuevo y luego hasta hasta el 2022 no sacar nueva temporada. Pero bueno, oye, él ya tiene el plan en su cabeza. Y luego otro pequeño detalle, porque es algo que hablando con los compañeros de podcast estamos diciendo, ostras, es que es verdad que en el inicio de la temporada última, creo que era de Clara, con Capaldi, hay un momento que están con Missy y que le pregunta a Clara que cuánto hace que conoce al doctor y ella le responde desde que era una niña pequeña, desde que él era una niña pequeña. Es verdad, sí. Están ahí donde los Dalek, que están en Scaro y van por los pasillos y le va contando batallitas de cuando eran jóvenes y le dice eso. Y claro, pasó totalmente desapercibido. Alguno dijo, uy, qué cosa más rara, va, se han equivocado, lo que fuera. Fíjate, ya tiene todo el sentido del mundo. Madre es que Moffat soltaba muchas de esas, soltaba muchas líneas sueltas que podían aprovecharse en el futuro, ¿eh? Claro, exacto. Y mira por dónde que estás aprovechado. Sí, es como cuando hay retrocontinuidad en un cómic, que si el guionista es bueno y lo sabe encajar, como yo creo que es en este caso, a falta de ver cómo expande la idea, funciona. Y el medio es así. Y esta serie ha ido cambiando sus reglas, bueno, tú la conoces mejor que yo, pero desde el principio, ¿no? Entonces... Sí. Hay que ser un poco abierto de mente y no han tenido por qué destrozarte el personaje. Tú en tu cabeza, si quieres que solo haya 13 doctores o los que quieras, lo puedes hacer. En tu cabeza pueden ser esos. Sí. Claro. Y luego hay que tener en cuenta, ¿sabes?, una cosa muy y aparte, importante. Sí, perdón. Y aparte, pues los nuevos que hemos conocido ahora, pues pueden ser otra, los puedes ver como otra encarnación. El Timeless Child, pues ya está. Las regeneraciones del Timeless Child. Y luego ya empieza el doctor que tú querías y ya está. Eso es. Sí. Que hay gente que se está bajando ya de la serie, que esto ha ocurrido siempre. Entonces, pero traidores, traidores. He visto gente que conozco yo hace tiempo, que ha sido Juvian, y que de una manera sensata, y me refiero a sensata, no en plan, vaya mierda, o sea, con sus razones, ya no me entretiene, ya no me gusta, se ha bajado de la serie. Y bueno, hay que ser conscientes que llegará un momento que sea Doctor Who, o sea, en los cómics, o sea, tal tipo de películas, a lo mejor dejan de gustarte porque... Tú cambias. La serie puede cambiar también, pero tú cambias. Primero hay que saber eso, que tú cambias. Entonces, puede dejarte de gustar algo, pero no quiere decir que tengan que cambiar la serie para ti. Claro. Sino que tú tendrás que buscarte otro entretenimiento y se acabó. Y ya está. Que no, sí, no hay más. Lo hablamos aquí siempre. En realidad, si esta encarnación... Vamos a extrapolarlo. Si esta encarnación de Spider-Man en el cine no te gusta, ya habrá otra. Si, claro, los, si la visión de un autor, claro, de la Patrulla X en los cómics no te gusta, ya vendrá otro autor. Hay que meterse esa idea en la cabeza. No todas las historias están hechas para ti. Y claro, es imposible que todas las historias te gusten. O sea que... Eso. Yo vi una foto, un meme, hace mucho tiempo, cuando se estrenó la de los cazafantasmas, que me pareció malísima. Ya lo digo, o sea, no porque sea mujer, sino porque era malísima, o sea, porque haces un remake, haces una continuación, con mujeres también, pero bueno, en fin. Total, que había, cuando la gente se quejaba, de primeras, antes de ver la película, luego ya se quejaban con razón, había una foto muy buena que decía, recuerda que esta película, la de los cazafantasmas, no es para ti. Y salía, no es para este tipo, y salía una persona, pues yo que sé, entre 30 y 40 años disfrazada de cazafantasmas. Bueno, es para ella. Y salía una niña pequeña que tendría unos 5 años disfrazada de cazafantasmas. Y es verdad, oye, a ver, que no van a, que a ver, que ya somos mayores y que las cosas de niños nos tienen que gustar como son, para niños. No, y no tanto refiriéndome a Doctor Who, que también. Sí, extrapolándolo. Me acabo de acordar de cuando estrenaron la nueva serie de She-Ra de Netflix. Sí. Y los fans de ahora, de 30 y pico, 40 años, que vieron la serie, ya ves tú, la serie de She-Ra. No, de He-Man, es que She-Ra no la vieron directamente. She-Ra en su momento es que ya era para niñas. O sea, no es que ya estaba concebido para que expandir el universo de Master del Universo a las niñas, precisamente. Entonces no va. Es que ya de por sí, el producto base es que no era para ellos. Eran unos dibujos animados para vender muñecos. Sí, digo, pero vamos a ver. Lo primero es que esta serie de. Claro, lo primero es que esta serie no está dirigida para ti, o el señor de 30, 40 años, que puedes verla, porque yo la he visto y sinceramente a mí me está encantando. A mí también. Me está pareciendo una serie súper chula y digo, o sea, la. Y aparte sé de bastantes padres que se la ponen a sus hijos que le encanta. O sea, pero que me venga un tío de 30, 40 años quejarse de esta serie. Pero vamos a ver, que no es para ti, o sea, no todo el producto friki que salga, o no, un producto cultural tiene que gustarte o tiene que estar hecho para ti. O sea, pero sí. Sebas, esto es el círculo de la vida. O sea, ¿te acuerdas que nos quejábamos más jóvenes de es que estos abuelos no hacen más que quejarse de la música que escuchamos? pues dentro de 30 años habrá chavales que ahora son jóvenes superfans de Stranger Things, harán un remake de Stranger Things y dirán, vaya mierda es esto cuando yo era joven, esto no es nostalgia. Nostalgia del 2010, pero ¿qué es esto? Sí, sí. Dios, no, ya verás, cuando hagan remake, que yo sé que lo harán, o sea, ¡hombre! ¿Cómo que lo harán? De las películas del Señor de los Anillos. En hologramas. Es que van a hacer de todo, es que todas las historias vuelven, sobre todo las más importantes, o sea, sí, ninguna acaba. Y lo que ha dicho Sebas es verdad, que al final las historias pueden no ser para ti, pero es que además los hombres hetero blancos tenemos un montón de historias que son para nosotros ya. O sea, que porque haya una para otro sector no pasa nada. No, y a ver, pero no quiere decir que es. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que primero hay que pensar que esto lo que quieren es vender. Entonces, un error que a veces, y por eso fallan muchos productos, es intentar contentar a todo el mundo. Entonces, tú tienes que pillar un target, tenerlo muy claro, ese objetivo de la sociedad, y hacer el producto para ese objetivo. Que luego pueda gustarle a más gente. Bien, pues ya está. Las películas de superhéroes eran para los fans de los superhéroes, hasta que vieron que podían abrir un poco más, fueron enganchando a más gente, a más gente, a más gente, y ahí creció. Pero luego, si tú coges e intentas contentar a todo el mundo, pues te sale Las Cazafantasmas. Y ya está. Y se dices, quiero hacer una peli o una serie para los fans de Stranger Things. Entonces voy a hacer un producto similar, pero bueno, pues tiene que ser de calidad, no una mierda. Y entonces puedes enganchar a ese sector. Pero al tío que no le ha gustado Stranger Things, es que no le va a gustar. Puedes enganchar la vida, ¿no? Claro, ya está. Claro. O sea, el tío que vio Star Wars en el 77, no esperes que te guste esta peli nueva, porque no es para ti, chaval. Es para el niño que se ha tragado Clone Wars o Rebels, que te puede gustar. Pero no intentes que sea una peli del 77, porque no se van a comer una mierda en los cines. Porque no quieren que vayas tú. O sea, quieren que vayas tú, pero principalmente quieren que vaya ese chico joven que tiene muchos años por delante para gastar más producto y consumir más productos suyos que tú, que la vas a espichar en 4 días. Y va con el coronavirus. Wow. Jaime, tío. Es verdad. Yo soy mayor. Yo ya he vivido media vida. Entonces, que cada vez voy a... no, yo porque soy un friki, pero una persona de mi edad no compra tantos muñecos ni nada. Pero en cambio, un niño sí. ¿A quién hay que enganchar y a qué hay que vender? Al niño que le va a decir, papá, papá, cómprame el Funko o cómprame el muñeco de no sé qué, aunque luego el muñeco se quede tirado por casa. Entonces, hay que saber eso. Y con Doctor Who, igual. ¿A quién quieren venderlo y cómo quieren venderlo? No esperes un Batman año cero en Doctor Who. Bueno, tuvimos a Moffat, que al caso... Sí, pero hasta Moffat, que parecía que le iba a hacer oscura, es que es una serie que es imposible hacerla oscura. Claro. No sé si me explico. No. O sea, aunque intentes hacerla adulta, no, porque el alma de la serie es... Y yo creo que Moffat lo comprendió, porque en el discurso de despedida de Capaldi y suyo propio está textual. O sea, la serie está hecha para que la veas con los ojos de un niño. Los niños saben el nombre del doctor. Son los únicos que saben el nombre del doctor. Entonces, ¿por qué estamos los adultos intentando averiguar el nombre del doctor e intentar conocer toda la mitología del doctor, si los que lo tienen que saber son los niños? O sea, y se llama el doctor, ya está. No hay más. Entonces, si le buscamos explicación a todo, pues sobre todo en series tan largas como esta, es imposible hacerte una enciclopedia en la que nada vaya a fallar. Entonces, déjate llevar y no sé. Y además es una serie que cada temporada se sacuden los cimientos, básicamente, porque o cambia el doctor, o te cuentan algo del pasado del doctor, o vuelve un enemigo del pasado del doctor, porque todas las temporadas necesitan eso. Entonces, pero tampoco es tan raro que hayan hecho... Una serie que necesita cambio continuamente. Exacto, porque el esquema es sencillo, es un esquema que funciona, pero necesitas cambiar un poco el entorno, cambiar un poco las circunstancias para que no se haga repetitivo. Claro, y que aparte ya está en la propia anatomía de la serie. Yo, por ejemplo, entiendo que una serie como como Star Trek, pues tiene unos planetas, tiene unas leyes, tiene unas reglas, pero esto que es ciencia ficción pop loca, pues las puede romper, porque están para eso mismo, para romperlas. Claro. Hombre, Star Trek, al fin y al cabo, ha hecho lo mismo, pero de tapadillo. Es decir, en su momento en los 90 exprimió las series hasta llegar a 7 temporadas de 20 y pico capítulos cada uno, pero cuando ven que ya no pueden estirar más, crean las series paralelas. O sea, aunque les podemos decir spin-off, lo que hicieron fue sacaba esta serie, pues ahora sí con el universo Star Trek, pero ahora con otros personajes y otra historia. Oye, que ha pasado un tiempo y no hay nada de Star Trek, no te preocupes, que ahora te saco Discovery y ahora te saco Picard y ahora no sé qué. O sea, van sacando historias, pero no continúan con lo mismo. Y al fin y al cabo, estás viendo una serie que se llama Star Trek, que es la misma, pero con esa regeneración, entre comillas, de la serie. Exacto. O sea, que ocurre lo mismo. Lo que no puedes tener es a un Doctor Who como en los años 60, porque los niños van a decir, bueno, niños, me refiero a gente joven, se va a aburrir. Claro. Es como una ostra. Sí, las regeneraciones estas de series y de películas ya pasan hasta de una entrega a otra en el cine, por ejemplo, o de una temporada a otra en las series, porque estamos en una sociedad en la que se habla más, o sea, lo de la sociedad, estamos en una cultura en la que se habla más de tu producto cultural si sacudes todo, si cambias todo y se habla un poco más y ganas un poco más el interés de la gente. Y eso es lo que hay, lo de repetir una y otra vez lo mismo, ya eso sí que se ha quedado antiguo. Claro. Uh-huh. Y bueno, otra cosa ya para ir terminando, que se me había olvidado comentar, que como ha dicho Jaimitsu antes, ahora el doctor es Lobezno, porque tiene la memoria ahí medio borrada. Sí. Y mola mucho cómo lo plasman con los recuerdos de Brendan, el Brendan este que se sacan de la manga, que te lo meten ahí en un capítulo y tú vas viendo y diciendo esto qué es, y es toda la historia del Timeless Child contada así a través de la vida de otra persona que se inventan para que tenga ahí una memoria falsa, un recuerdo falso. Claro, son esas cosas que luego ganan a posteriori, ¿no? Que lo ves ahora, ya has visto la temporada, miras y dices, hostia, qué cabrón, o sea, esto que me estaban contando, que decías, ¿por qué? ¿Esto por qué? Ah, bueno, tendrá algo que ver. Al fin y al cabo era una metáfora y que tiene todo el sentido ahora, no es que me fueran a contar algo nuevo. Por eso digo, pienso yo que luego, si ves esta temporada de tirón otra vez, los que lo hemos visto poco a poco, no como Sebas, que es un bestia, se ha visto todo el tirón, claro, ganará no en tanto porque sea mala esta primera, sino porque ahora, como ya, es como todo eso, ¿no? Que una vez que has visto ya la sorpresa y el truco, puedes ir pillando esas cosas que ha ido dejando el guionista ahí, que a lo mejor en su momento no te diste cuenta, y ahora sí. Y el episodio acaba con un continuará muy Tennant, con los Yudon aprisionando a la doctora, y en Navidad o en Año Nuevo tendremos el especial Revolution of the Daleks, que ya está grabado, y luego ya veremos cuándo nos llega la siguiente temporada. Oh, gracias a Dios que te grabó. Un año. Si no, vas a saber cuándo íbamos a ver la resolución de esto. Hombre, lo, si hubieran esperado, podrían haber dicho, no, es por culpa del coronavirus. Pero en principio, si no cambia la cosa, es especial Año Nuevo, un año sin nada, especial Año Nuevo y bueno, temporada. El año pasado hubo especial de Año Nuevo. O sea, sí, bueno, si fue Spy. Sí, sí. Lo que han hecho es pasarlo a Año Nuevo. Estas cosas, igual que ahora lo ponen en domingo, o sea, llevan 50 y pico años, no sé cuántos, el sábado. ¿Y por qué? Pues porque habrán hecho, eso no es gratuito, habrán hecho un estudio de mercado y habrán visto que los domingos tendrán más audiencia. Igual que a lo mejor su razón tendrá, siendo que Navidad era el día de Navidad era el momento en el que se sentaba toda la familia a ver la tele, pues a lo mejor ha cambiado la sociedad en ese momento, ya no ponen la tele a la hora de Navidad y están con la tablet jugando a juegos, y en cambio el Año Nuevo estarán más relajados porque ya ha pasado todas las Navidades, porque claro, allí en España tenemos Navidad hasta el día 6 de enero, pero claro, allí es Año Nuevo y ya se acabó la Navidad. Pues a lo mejor saben que tiene más audiencia. Han visto que la serie o programas que ponen en Año Nuevo tienen más audiencia, no lo sé. Pero vamos, gratuito desde luego no es, porque diga alguien, ¿lo quiero hacer en Año Nuevo? Pues no. No, y la apuesta, desde que está Jodie Whittaker y Chris Chibnall en la serie, la apuesta por la serie por parte de la ABC fue muy potente. Se nota el aumento de presupuesto, se nota la relevancia que le quieren dar, y al principio, pues en la primera consiguieron grandes audiencias. En esta, no sé cómo ha ido, supongo que bajarían un poco. Pero da igual, porque habían subido tanto que no da igual que bajen. O sea que... Sí, hombre, el tema de las audiencias, que es relativo, lo hemos tratado en el podcast en cada capítulo, nos enfadábamos mucho y dijimos, vale, ya las decimos y ya está, y luego acabábamos hablando. A ver, la cosa es muy sencilla. Las audiencias que está dando se mantienen, incluso un poquito más que en algunos casos que en las temporadas de Capaldi. Desde luego no llegan a las cifras del 2005, 2006, pero es que también hay que pensar que la gente hace 10 años veía más la tele en directo. Claro. A día de hoy tenemos Netflix, tenemos a la carta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hace años, que y además funciona muy bien, tienen el allí ese e-player, que es el poder verlo en directo por internet o verlo luego en diferido. Y claro, hay gente que lo ve en diferido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay menos gente que ve Doctor Who? No necesariamente. Hay gente que ve menos Doctor Who en directo. Eso sí que es verdad, que luego lo ven en diferido. Es que luego es verdad, llevamos muchos años ya con esa cosa de la audiencia en directo, la audiencia en directo. Digo, ya, pero es que mucha gente ya no ve la serie, la televisión ni la serie en directo, la ve al día siguiente o la semana después. No sé, deberían de ver las reproducciones, o al menos, no sé, no veo yo o no me doy yo cuenta de gente hablando de las reproducciones que tiene algo después. O sea, por ejemplo, sería interesante comprobar cuántas reproducciones ha tenido esta temporada a posteriori. Sí. O sea, cuando haya acabado, sí. Decir, a ver, este capítulo tuvo esta audiencia, pero ¿cuánta gente o lo ha vuelto a ver o lo ha visto por primera vez un día, una semana o un mes después? No, y además, ten en cuenta, Sebas, que existen dos datos más de audiencia. Uno es el momento, otro es 7 días después. Y otro es, creo que era el 20 días después, porque esto lo llevan mis compañeros más que yo, y claro, ves que sube y mucho. O sea, puede darte, yo qué sé, o un ser de un 20%, que ya es un 20%, es una barbaridad, y luego ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo, en tanto a pues eso, la gente que lo ve, que además, ya te digo, en el e-player, que coge y dice, venga, ahora lo voy a ver. Ahora lo voy a ver, pues hasta 20 días después sigue subiendo la gente. Bueno, yo el ejemplo más claro que vi en España, que fue cuando se estrenó El Ministerio del Tiempo, la gente, pues hombre, nos gustaba verlo en directo. Pero sí que es verdad que creo recordar que hubo un cambio de horario y mucha gente no lo podía ver. Sí, pues hicieron mil locuras los cabrones con esa serie. Pero fíjate... ¿Qué pasa? Que, bueno, vale, me han cambiado el horario. Había gente que lo veía una vez se acababa porque llegaba del trabajo, o simplemente es que se esperaba una semana que llegara el fin de semana, se sentaban en la tele, se ponían lo de Televisión Española a la carta y veían el episodio ahí. Y eso, sí, en un principio no lo contaron como audiencia. Luego ya parece que empezaron a verlo, pero tenías, que decían, ha bajado en audiencia. No. Puede tener la misma o más, pero la ve en otro rato. En otro claro, es un ejemplo claro porque tenía unas audiencias penosas y era la serie que más de la que más se hablaba en toda España. O sea, quiero decir, entre la que más veía y la fuera. Gente. Entonces, claro, y fuera. Claro, y fuera de España. Entonces era muy sorprendente porque en las audiencias siempre va a salir que todo el mundo ve Telecinco, que todo el mundo ve los programas esos, pero es porque los claro. Medidores de audiencia están en casas selectas. O sea, yo no sé si tenéis vosotros uno en vuestra casa, yo no tengo. No, eso es mentira, esos son los claro, padres. Entonces, estarán en casa de gente que ve mucho la tele y tira mucho de telebasura y tal, porque está todo el día ahí enganchada, pero se pierden muchos datos. La gente, yo dudo que haya mucha gente, en relación con otro producto, que vea mujeres, hombres y viceversa en diferido. O sea, que no lo vea en directo. En cambio, sé que habrá muchísima gente... quitando las pelis que echan en la tele, que otros programas... Bueno, mira, os voy a poner un caso. Mi madre que es ya tercera edad, jubilada, a ella le gusta mucho Dos Culebrones. Pero ¿qué pasa? Que uno lo echa, no sé si en la 1, el otro en la 3, pero que coinciden. ¿Qué hace? Se coge, se ve uno de ellos, da igual cuál, y cuando acaba, coge la tablet... Y el iPad y se pone a ver en, pues si es el A3media, el que se acaba de perder. O sea, es una audiencia menos que está dando, pero sin embargo los otros programas que son en directo, ya te digo, el Sálvame y todas estas cosas, ¿no? Que yo ya estoy desligado desde hace años, pues la gente lo ve en directo. Porque sí, claro. pierden tanto el no verlo en directo. Es como un partido ya. De fútbol. Eso es, exacto. Como un partido de fútbol, que hay gente que por lo que sea es muy fan y no puede verlo y decide verlo cuando llega a casa intentando que no... Pero, hombre, la gracia de un partido de fútbol es verlo en directo, ¿no? Sí, pero es obvio que está cambiando el paradigma porque, por ejemplo, la serie de los Javis, Veneno, que es el estreno casi los aficionados a la tele y a las series es el que más están esperando, va a estrenarse directamente en internet, en el reproductor, en la especie de plataforma que tiene Antena 3 online. Sí. Entonces, está cambiando todo. Te importa más los visionados a posteriori, como has dicho tú, en diferido. Sí, es ver semana a semana cuánto de audiencia da. Entonces, igual que hace Netflix, que aunque es hermético totalmente con las audiencias, lo que hace prácticamente es pone un producto, pues como ha pasado con Doctor Who, ya que estábamos hablando de él, y como ha pasado en todos los sitios que en España se ha estrenado, lo ponen, vale, habrá un boom al principio, en este caso, y cuando ven que ya empieza a no tener audiencia, pues se quita y se acabó, y aquí no pasa nada. Uh-huh. Y lo coge Prime, que coge todo lo que suelta la demanda, lo coge Prime, y después de Prime lo va a coger HBO Max. Ah, verdad, sí. Que no sé si llegará a España eso, pero ahí sí, está. Seguramente sí. Pero Doctor Who es una serie que ganaría, pienso yo, si, porque es que siempre ha sido un misterio cómo negocia la BBC con esta serie, pero si estuviera en estreno en una plataforma. Uy, es decir, sí. Igual que otras series, tú puedes ver el capítulo semanal, pues que hicieran un estreno lo mismo. Bueno, como hicieron con Discovery, porque Discovery realmente se emite en la tele en Estados Unidos y en los otros países se estrena. No, en Estados Unidos está en una plataforma también, En la plataforma de la CBS. Pero es la CBS, pero es la misma CBS. Quiero decir, en España no hay CBS, pues... Sí, pero hay que hacerse la plataforma para verla también. Vale. Yo pensaba que era pues la misma CBS y que luego estaría en su plataforma. Pero, por ejemplo, lo que dices está bien. Yo creo que el trato con el que han llegado el trato que han alcanzado con HBO Max, creo que es que los capítulos se irán estrenando cuando salgan en Inglaterra, los pondrán en HBO Max. Así uno a la semana. Creo, no me acuerdo muy bien. Pero creo que iba por ahí. Yo he visto, también es porque hemos ido abriendo más, vamos a decir, redes sociales donde la gente pueda juntarse y hemos ido viendo que la gente esta última temporada, se ha ido apuntando a intentar verlo en directo, que éramos cuatro gatos. O sea, verlo haciendo alguna trampilla, lógicamente. Pero siempre nosotros recomendábamos que, ya que vas a hacer la trampa, porque había formas legales de verlo en directo, incluso pagando, pero ya que si vas a hacer la trampa, le eches, haz la trampa para verlo en la BBC, en el player, y así estás dando la audiencia, claro, al fin y al cabo. Entonces, es una manera de apoyar la serie, que digan, oye, mira, hay audiencia de una persona que vive en Londres. ¡Mentira! ¡Es de Murcia! Pues nada. Pues ha quedado muy bien. Ahora me doy la vuelta y me voy. Dos cositas para acabar solo. El cómic del doctor de Matt Smith que acaba de sacar Fandogamia, o que sacó hace unos meses Fandogamia, es magnífico. Está guionizado por Al Ewing, que es el guionista de Immortal Hulk, y es de todos los cómics que han sacado Doctor Who, súper el más interesante desde mi punto de vista. Y me he acordado que el arma del máster que ha comentado Jaime, que reduce a las cosas, acabo de ver un capítulo de Gravity Falls que juegan con un arma que es igual, o sea que igual. Qué bien. Hasta Gravity Falls. Gravity Falls es la mejor serie del mundo. O sea, sí, y bebe mucho de otras series. Sí. En Disney Plus está. Eso es. Si alguien no la ha visto y está escuchando este programa, por favor que la vea. Yo voy por el capítulo 12. Una serie chorra es la mejor serie de misterio y ciencia ficción que se ha hecho en toda la vida de dibujos animados. Y encima para niños. Bueno, amiguitos, pues ya hemos llegado al final del programa. La verdad es que yo creo que quedó bastante bien. Nos hemos explayado de todo, la verdad. Hemos dicho todo lo que había que decir. Jaime, muchísimas gracias, tío. Esta es tu casa, ya lo sabes. Yo encantado. Me lo paso muy bien con vosotros. Hay un montón. Y bueno, como ya sabéis, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de nuestro blog o a través de nuestro Twitter @2f1m. Y sin más dilación, amiguitos, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.